Chimillaray Huichalaf, mujer mapuche, autoridad ancestral, sanadora y líder de su comunidad, en la defensa del Ñan Quintuante y el río Pilmaiquén. Perseguida política y jurídicamente, por asumir la defensa del territorio y del Etrófilo Ñan, quien ha cumplido pena preventiva por casi un año, condenada a 61 días de cárcel, acusada de encubrir un delito de atentado incendiario, actualmente con una causa pendiente en el juzgado de Osorno, por la denuncia presentada por la empresa noruega Starcraft en su contra. Su delito, ser mujer, mapuche y defensora de la vida. Por los ríos libres, por el cuerpo y el territorio libre.